¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Existe en la lengua castellana un curioso dicho que dice así: Hijo Andrés, embúdamelo otra vez. Si hacemos caso de los expertos en el origen de la frase, hay una historia bien concreta. Había un marido que tenía una mujer muy aficionada a la bebida. Cansado ya de contemplar tal vicio, un día la amenazó con aplicarle un correctivo eficaz. Y como la esposa volviera a emborracharse, pasó de los dichos a los hechos. Tomó una media arroba de vino, puso un embudo en la boca de la esposa y se lo trasvasó entero. Al despertar, la mujer, ante la sorpresa del marido, dijo muy complacida: Hijo Andrés, embúdamelo otra vez. Ahí está la historia, ¿no? Que pretende defender que no hay nada que hacer si nos encontramos ante vicios arraigados. Pero la verdad es muy distinta y bastante esperanzadora, porque hay testimonios concretos que lo avalan. Con ilusión y esfuerzo, y contando con la gracia de Dios, hasta el vicio más profundo se va poco a poco rectificando. Por ese motivo se necesita conocerse bien, aceptarse tal cual como somos, pero después comenzar a exigirnos para mejorar. Hay ejemplos maravillosos de personas que se decidieron a cambiar y poco a poco lo hicieron. Por supuesto que habrá una etapa gradual en todo cambio. No existe la magia de un cambio rotundo de un día para el otro. Algunos que van a misa y escuchan una lectura de la Biblia creen equivocadamente que Dios les pide un cambio rápido, casi milagroso. Pero no es así. Él conoce bien de qué estamos hechos y respeta la ley de crecimiento. Como el sembrador que deposita las semillas en la tierra sabe que tiene que regarlas, acompañarlas con paciencia, para que al cabo de un tiempo se conviertan en árboles que den fruto. Así también, aquel que capta el mensaje cristiano de verdad sabe que Dios lo acompaña con cariño para que poco a poco vaya mejorando su conducta. Tengamos esperanza en nuestro cambio y también en el de los demás. Además, recordemos que si ayudamos a los otros a ser mejores, recibiremos mucho más, porque dando se recibe. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.